Ok, mi gente, vamos a estar en ambiente. Sonora Carrusel con esto que dice así. Bailando. Muchas gracias, mi gente. Gracias. Thank you so much. Sonora Carruseles de Colombia para el mundo. Con cariño. Encantados de estar esta noche gozando con todos ustedes. Sonora Carruseles de Colombia para el mundo. Los queremos mucho y seguimos gozando.